Carta 11. Tu vida es tu oportunidad si tú quieres. Solo triunfa en el mundo quien se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra. George Bernard Shaw. Apreciado y convaleciente jefe, he sabido que en realidad no tienes gripe. 2 semanas empezaban a ser mucho tiempo, y no he podido evitar hacer indagaciones. Sé que te has tomado un descanso forzoso, una baja temporal por estrés. Al parecer, a la gente le sigue dando vergüenza reconocer que está estresada, cansada, bloqueada, débil. Prefiere inventarse cualquier mentira. La presión social en este sentido sigue siendo muy fuerte, y veo que tú tampoco escapas a ella. Y esto me lleva a pensar que probablemente me necesitas tanto como yo a ti. Yo esperaba que tú me dieras las respuestas a mis inquietudes, pero a base de preguntarme e investigarme, a base de observar el mundo que me rodea y bucear en mi interior, estoy alcanzando esas respuestas por mis propios medios. Voy a seguir compartiendo este proceso de búsqueda y reflexión contigo, pues veo que a los dos, y quién sabe si a más gente, nos puede ayudar a ser más felices, o sencillamente felices. En este proceso, empiezo a darme cuenta de que mi vida está llena de oportunidades. He perdido el miedo y cada vez estoy más convencido, como te decía en una carta anterior, de que soy yo quien lo acerco y lo alejo todo de mi vida, quien acerco y alejo las oportunidades. El diccionario define oportunidad como conveniencia de lugar y tiempo. Y esta conveniencia para tener la vida que deseamos existe aquí y ahora, y puede ser creada por nosotros mismos. Apreciado jefe, si hay cosas en tu vida que consideras inoportunas, que crees que deben cambiar, plantéate seriamente en qué medida eres tú el que decides que se mantengan ahí. Porque vivir con circunstancias inoportunas es molesto, incómodo y solo comprensible bajo un esquema muy neurótico y masoquista. Vivir rodeado de circunstancias inoportunas es también la excusa ideal que tienen muchos para no abandonar su posición de víctima y manifestar permanentemente los síntomas de una victimitis con la que se acaban sintiendo de manera constante, jodidos pero contentos. Algunos de los síntomas más evidentes de la victimitis son la queja continua sobre la vida y los demás, la sensación de vivir como resultado de las circunstancias más que como generador de ellas, el uso frecuente, a veces permanente, de los demás como muleta o paño de lágrimas, una visión dura y difícil de la vida, donde hay muchos más enemigos y amenazas que amigos y oportunidades, y la dificultad para experimentar placer, entre otras. Una de las principales causas de infelicidad que hay en el mundo es el secreto placer que a veces encontramos en sentirnos miserables. Como dice el chiste, ¿por qué no sales y te diviertes, cariño? Sabes perfectamente que nunca disfruto divirtiéndome. Uno puede elegir el tipo de vida que quiere vivir, y en definitiva, dejar de sufrir victimitis. De hecho, siempre hay una oportunidad para deshacernos de la vida que nosotros mismos hemos complicado, para tener la vida que deseamos y que nos espera. Algunas personas no saben ver sus oportunidades y, por el contrario, ven constantemente terribles amenazas. Las amenazas son, salvo en el dramático caso de que sean claramente explícitas y directas, como las que nacen del terrorismo, por ejemplo, una cuestión de percepción y, sobre todo, de interpretación de la realidad que a cada uno le rodea. La vida no amenaza, la vida ocurre. Los hechos son neutros y cada cual les pone el color que quiere. O como dice un genial aforismo tibetano, no hay situaciones desesperadas, solo personas que se desesperan. De hecho, uno puede resignificar toda experiencia vivida, incluso la que ha sido interpretada como amenazante, y darle un nuevo y completo sentido, un sentido de aprendizaje, de experiencia. Por tanto, vivir las circunstancias como amenazas o como oportunidades es una elección. Lo que vemos es lo que vemos, no lo que es. En la percepción juegan sobre todo nuestros sentidos y el patrón psicológico y cultural en el que hemos sido formados. Lo que para algunos es un reto, para otros es una dificultad insuperable. Lo que la gente llama aglomeración en un tren se convierte en ambiente en una discoteca. Nuestro inconsciente, a través de sus mecanismos de percepción selectiva, nos hace ver la realidad de una determinada manera. La interpretación combina los estímulos que llegan a nuestro cerebro y monta una película donde ubica 3 ingredientes fundamentales. A uno mismo o una misma, a los demás y a las circunstancias. Según el papel que nos adjudique nuestro inconsciente en esa película, el resultado final de la escena interpretada puede ser totalmente distinto en signo, de positivo a negativo, en intensidad, de mucho a poco, y en posibilidad percibida de cambio, de todo a nada. Si tenemos una idea negativa y acobardada de nosotros mismos, percibiremos la realidad como más dura, triste, desagradable y difícil de cambiar que si esa idea es positiva, relajada y asertiva. La forma en que decidamos actuar en esa película nos condicionará para los siguientes y nuevos estímulos que vayan apareciendo en nuestra vida. Entre los estímulos que recibimos y las respuestas que damos, existe nuestra capacidad de decidir qué responder. La decisión es una elección personal. A mayor grado de conciencia, mayor libertad de elección en esa decisión. Por lo tanto, cuanto más se abren los ojos de la mente, más posibilidades hay de resignificar nuestro ser, la vida, las experiencias y a los demás, de modo que las amenazas vayan convirtiéndose progresivamente en oportunidades. Para quitar la sábana y las cadenas a las amenazas fantasma, solo tenemos que cambiar nuestro chip, nuestra actitud, nuestra manera de ver el mundo. Y escucharnos. Hacer un análisis de nuestras habilidades y talentos es una pieza clave para la conversión de amenazas en oportunidades. Así que voy a empezar a sustituir el «si no lo veo, no lo creo» por el «si no lo creo, seguro que no lo veré». Es decir, decido crear mis propias oportunidades. Las oportunidades no son solo fruto del azar, sino que pueden crearse. Y para crearlas, tenemos que saber lo que queremos y expresar ese deseo. Con mucha más frecuencia de la que cabría esperar, seguimos actuando como bebés y creemos que los demás son como nuestra mamá, es decir, que adivinan nuestros deseos. Y nos olvidamos de que si queremos algo, si consideramos además que lo merecemos, tenemos que pedirlo. Un buen amigo mío es un gran compositor musical y poeta, un auténtico genio de 35 años. Su sueño hasta hace poco era que sus letras aparecieran en las canciones de un renombrado y admiradísimo solista a nivel internacional. Un día, en la conversación que acompaña a una buena comida, me manifestó su deseo. Mi respuesta fue muy simple. ¿Y por qué no se lo dices y le mandas un email con fragmentos de tus composiciones? Él se quedó paradísimo. ¿Yo? Pero si nadie me conoce, ¿qué va a pensar de mí? ¿Tú crees? Debe de estar muy ocupado. ¿Se lo leerá? Si no lo pruebas, nunca lo sabrás, le respondí. Así que lo probó. Y en este preciso momento están preparando un disco juntos. Por lo tanto, aunque es obvio, a veces las oportunidades aparecen porque pedimos lo que creemos que es justo, o simplemente porque lo deseamos, desde un aumento de sueldo hasta salir a cenar con alguien que nos gusta. La cantidad y calidad de oportunidades que nos aparecen en la vida son directamente proporcionales a la actitud que tenemos frente a ella. O dicho de otra forma, las oportunidades pasan por delante de nuestras narices, así que tengamos la caña y el anzuelo a punto. Afectuosamente, Alex. Postdata. Oscar Wilde dijo: el aplazamiento es el asesino de la oportunidad. Y una antigua fábula lo confirma. Dice así: un joven describía entusiasmado lo que soñaba hacer con su vida. ¿Y cuándo piensas hacer realidad tus sueños?, le preguntó el maestro. Tan pronto como llegue la oportunidad de hacerlo, respondió el joven. La oportunidad nunca llega, replicó el maestro. La oportunidad ya está aquí. Carta 12. Tu principal condicionante. Lo que crees ser. El ser humano debe encontrar el camino de vuelta a sí mismo. Debe convertirse en persona e individuo en el sentido radical de existencia que tiene esa palabra. El ser humano no nace para desaparecer en la historia como pieza desechable, sino para comprender su destino, para arrostrar su inmortalidad, para salvar su alma. Imre Kertész. Un instante de silencio en el paredón. Querido y latente jefe, han pasado ya algunas semanas desde que empecé a escribirte, y a pesar de la distancia y de tus silencios, te noto próximo. Te siento latiendo cerca de mí. Intuyo por primera vez que realmente te interesa lo que te cuento, que te resulta útil, que de alguna manera estás ahí, atento, escuchando. Eso me anima a seguir adelante. He compartido contigo la necesidad de que cada persona realice un análisis de su vida actual, de sus deseos, de sus talentos, de sus objetivos, de sus pasiones verdaderas. Y también te he hablado de la necesidad de superar obstáculos, como los miedos inconscientes, para que ese análisis sea auténtico. Y al hilo de esto, se me ocurre que la gran barrera a superar es la idea que tenemos de nosotros mismos, o sea, lo que nos han hecho creer que somos. Y eso, como te he comentado en mis cartas anteriores, se forja en la infancia, cuando la página en blanco que somos al nacer empieza a llenarse con las palabras y los trazos de los que nos rodean. Padres, hermanos, tíos, abuelos, educadores. No hace mucho, leí un texto que me impresionó. Thorvald Detlefsen y Rüdiger Dahlke, en el libro titulado Las etapas críticas de la vida, recreaba el diario de un niño de 2 años. Jueves, 8:10. He tirado colonia en la alfombra. Huele bien. Mamá enfadada. La colonia está prohibida. 8:45. He tirado el mechero en el café. Me han pegado. 9:00. En la cocina. Me han echado. La cocina está prohibida. 9:15. En el cuarto de trabajo de papá. Me han echado. Cuarto de trabajo también prohibido. 9:30. He quitado la llave del armario. Jugado con ella. Mamá no sabía dónde estaba. Yo tampoco. Mamá me ha gritado. 10:00. He encontrado un lápiz rojo, pintado en la alfombra. Prohibido. 10:20. He cogido la aguja de hacer punto y la he doblado. He clavado otra en el sofá. Las agujas están prohibidas. 11:00. Tenía que tomar leche, pero quería agua. Me he puesto a llorar. Me han pegado. 11:30. Roto un cigarrillo. Había tabaco dentro. No sabe bien. 11:45. He seguido 100 piezas a debajo de la valla. He encontrado cochinillas. Interesante, pero prohibido. 12:15. He comido caca. Sabor peculiar, pero prohibido. 12:30. He escupido la ensalada. Incomible. Pero escupir está prohibido. 13:15. La fiesta. No he dormido. Me he levantado y me he sentado en la colcha. Helado. Helarse está prohibido. 14:00. He reflexionado. Constato que todo está prohibido. ¿Para qué viene uno al mundo? Según explica el doctor Lair Ribeiro, científicos estadounidenses llevaron a cabo un estudio con una serie de niños para saber qué oían exactamente al cabo de un día. Y descubrieron que un niño, desde que nace hasta los 8 años de edad, oye la palabra no un promedio de 35 veces al día. Duro, ¿verdad? Probablemente cualquiera de esos niños, a base de oír continuos no y prohibido, acabaron por decidir que probar, jugar, arriesgarse, ensayar, en definitiva, vivir, estaba prohibido. No quiero decir que marcar límites a los niños sea algo perverso o malvado, pero si el no se convierte en un tic, sin tener en cuenta que el niño es una persona que tiene todo el derecho a experimentar con el entorno, se van perdiendo progresivamente la espontaneidad, la capacidad de intimidad, las ganas de escuchar, de compartir, de tomar riesgos, de probar nuevas experiencias. Además de los noes, hay otras expresiones perversas en el proceso educativo, aunque a veces sean dichas con la mejor intención. Eres bueno, eres malo, eres guapo, eres feo, eres una bolita, eres como un armario, eres una muñeca, eres una bestia, eres una princesa, eres un trasto, eres un inconsciente, eres un bicho, eres como tu abuelo, serás el mejor abogado de la familia, serás un ligón, serás un inútil, hasta el tan frecuente y absolutamente inconcreto y vago, eres especial. ¿Especial para qué? De alguna manera, con estas y otras expresiones, nos están diciendo lo que somos y lo que debemos ser en el futuro. Además, la educación que recibimos se encarga de activar en nosotros a muy temprana edad una serie de órdenes sobre cómo actuar en la vida que se instalan en nuestro inconsciente. Tybee Keller y Hedge Cappers las denominan impulsores. Estas órdenes las podemos resumir en complace, sé perfecto, sé fuerte, date prisa, esfuérzate, ten cuidado. Todo esto se graba firmemente en el inconsciente y moldea el carácter de cada persona. Si te observas y observas a las personas que te rodean, verás claramente cómo se manifiestan. Cada persona tiende a tener algunas órdenes más activadas que otras. Hay, por ejemplo, personas que tienen un complace como una catedral y se pasan la vida complaciendo a los demás hasta llegar a olvidarse de ellos mismos. Son todo un ejército los adultos que van tragando en la vida lo que sea, comida en exceso, tabaco, televisión, basura y otras drogas, para aplacar su ansiedad y complacer a un otro en el que proyectan a ese papá o mamá que temen que les dejará y por el que tratan de ser aceptados y queridos a toda costa. Detrás del complace está la fantasía de que es posible agradar a todo el mundo. Hay otros que tienen un sé perfecto tan acentuado que a menudo se definen a sí mismos, orgullosamente, como perfeccionistas, y sufren las consecuencias de su propia presión de perfección. Pagan con ansiedad el querer tenerlo todo controlado. El niño al que se le repite y se le da a entender día sí y día también, puedes hacerlo mejor, puede interpretar, nunca será lo suficientemente bueno. Con lo que probablemente pase una vida más o menos machacada en la búsqueda de una perfección que debido al propio nivel de exigencia nunca llegará. Detrás del ser perfecto existe la fantasía de que es posible hacerlo absolutamente todo a la perfección. Bajo el sé fuerte aparecen a la larga muchos infartos, fruto de una represión de la expresión de los sentimientos, de las emociones como el miedo y la tristeza, así como de la afectividad. Por ejemplo, el niño al que se le repite, los hombres no lloran, o explícitamente, la vida es dura, hay que ser fuerte, puede interpretar, no debo sentir, y probablemente decida, no voy a mostrar mis sentimientos, voy a ser fuerte, reprimiendo o camuflando sus sentimientos y emociones naturales. La fantasía de las personas que tienen este impulso activado es que es esencial mostrar a los demás que uno no siente. Sobre el date prisa, hay poco que decir, puesto que se define solo. Con él en la cabeza, es fácil cometer errores, decidir prematuramente, comprometerse antes de tiempo y complicarse la vida sin pensar. La sociedad occidental tiene el date prisa hasta en la sopa. Todo es fast. La creencia errónea que oculta el date prisa es que las cosas no salen bien si no se hacen deprisa. El esfuérzate es otro de los males de nuestra civilización. Las personas que funcionan bajo este impulsor están guiadas por la siguiente frase inconsciente. Las cosas que se logran sin esfuerzo no tienen valor, por lo que acostumbran a fijarse en metas impracticables y métodos ineficientes, complicándose la vida de modo innecesario. Finalmente, el ten cuidado es una clara invitación al no hacer, a quedarnos bloqueados, ya que tras esa advertencia se vincula el hacer con el riesgo, con la amenaza. Otra manera de leerlo es, no hagas lo que sea, porque es peligroso, algo grave te pasará, inhibiendo toda tentativa, ya no de logro, sino de intento de la persona. En definitiva, la imagen que tenemos de nosotros mismos, lo que creemos que somos, se define en función de este cóctel de órdenes que llevamos en el inconsciente y con el que nos programaron desde pequeñitos. Visto esto, la respuesta a la pregunta, ¿quién soy?, puede resultar realmente difícil de responder. Alguien puede decir, soy como mi abuelo, patoso y lento, sin pensar que en su información genética no había nada de patoso ni de lento, y que se lo acabó creyendo a base de repetírselo. Por tanto, estimado jefe, tenemos la obligación de analizar si en realidad somos como nos dijeron que somos. Porque estoy seguro de que en realidad somos mucho más que eso. Un afectuoso abrazo, Alex. Postdata. Como dijo el extraordinario Anton Chekhov, un hombre es lo que él cree que es. Y nada mejor para ilustrarlo que la historia de un pato. Sí, no es un error. Me refiero a la historia del patito feo, que dejó de creerse patito cuando se encontró con otros cisnes. De repente vio la falsedad, vio lo que no era, despertó de una pesadilla, dejó de representar un falso personaje que no tenía nada que ver con su verdadera identidad. Vio que había otra manera de vivir, más acorde con su verdadera naturaleza. Simplemente reconoció su verdadero ser. Hasta ese momento, era ignorado, despreciado y maltratado por los demás, con su autoestima por el suelo, porque él se mantenía inconscientemente en una posición de víctima de la que no sabía cómo salir, porque le faltaba información clave sobre su verdadera identidad. Por el contrario, desde el mismo momento en que asumió su verdadera condición y la mostró sin timidez ni vergüenza, todos los demás le reconocieron y respetaron. Aunque para eso necesitó ver con sus propios ojos que había otros como él y que estaban orgullosos de ser cisnes, porque entre otras cosas eran realmente dignos y hermosos. Eso es lo que le pasa a la gran mayoría de los humanos. Carta 13. El techo está en el cielo o donde tú lo pongas. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos nosotros. Antonio Blay Fontcuberta. Querido jefe, no sé si lo has pensado alguna vez, pero cuando un niño llega al mundo, sus posibilidades de realización y de logro tienen un techo infinitamente mayor que cuando ya han pasado solo 4 años de su vida. Siguiendo el promedio que te mencionaba en mi carta anterior, el día que cumple 4 años ya ha oído casi 50.000 veces la palabra no. Entonces, de manera inconsciente, el niño ya ha puesto a una altura determinada el techo de los logros de su vida. Cuando nacemos, no tenemos más techo que el cielo. Pero a base de tragarnos impulsores, empezamos a fijar una altura límite, a 2 metros, a 200, a 2 kilómetros, a 200.000 o a 2 palmos del suelo, lo que nos llevará a arrastrarnos por la vida, a sobrevivir más que a vivir, a tener que ganarnos la vida porque creemos que está perdida. Nacemos con un potencial increíble de aprendizaje y desarrollo, pero nos vamos adecuando a la realidad que nos imponen. Para un niño, sus padres y los adultos en general son como dioses, personas que miden 3 veces más que él y a las que no le queda más remedio que obedecer si quiere sobrevivir. Imagínate cómo reaccionarías si apareciese ante ti una persona que midiera más de 5 metros de altura y que te espetase a 1 palmo de la cara y con una voz profundamente grave, «¡Calla y come!». Seguro que comerías lo que fuera. La historia personal de cada uno nos lleva entonces a definirnos, a significarnos y a ser individuos, esto es, únicos, diferentes del resto. Aunque jugando con las palabras, bajo la apariencia de individuos hay muchísimos individuos, es decir, seres humanos que viven divididos entre lo que son y lo que quieren ser, entre lo que deben y lo que quieren, que viven vidas partidas en múltiples yoes que aparecen y desaparecen en función del entorno en que se encuentren, de las circunstancias y del estado de ánimo. Y el resultado final de un ser humano que se vive fragmentado es que acaba hecho pedazos. El problema es que a muchos seres humanos se les trata como individuos, haciéndoles creer que son objetos en lugar de sujetos, que son prótesis, el cerebro de otro, pensar, los brazos, manos, piernas de otro, hacer, el corazón de otro, sentir, hasta el falo de otro, ser su símbolo de poder, arma arrojadiza, para hacer daño a otro, amenazarlo o hacerlo sufrir, objeto de placer y o abuso, por puro voyeurismo, por acoso sexual, etc. Objeto de decoración y linaje, espejos en el que los demás proyectan sus miedos, defectos, inseguridades y frustraciones. Armarios que se tragan las prendas de un pasado apolillado. Floreros, para decorar y nada más. Cuadros, siempre muy colgados. Alfombras, papeleras, detergentes con los que lavar el pasado, etc. Herramientas y utensilios de bricolaje, utilizados como lubricantes, en la relación con otros, o bisagras, sin los cuales la relación de otros dos no se aguanta. Martillos, taladros, pestillos, etc. Si me vivo como un objeto, si estoy o me defino siempre según la función que realizo para los demás, no podré responder nunca con propiedad a la pregunta, ¿quién soy? Como mucho, podré saber qué soy. Así que, la felicidad solo llega cuando no somos objetos de otros, sino sujetos de nosotros mismos. Sujetos, en el sentido de individuos y de aferrados a nuestra propia vida. Ser individuo es el primer paso para ser persona. Porque ser persona implica, además, un proceso. Creo que nadie ha definido tan brillantemente lo que es ser persona como Virginia Satir. 1. Concederme el permiso de estar y de ser quien soy, en lugar de creer que debo esperar que otro determine.